Me parece que lo que no favorece en la utilización de los programas Word y Excel están equivocados, ya que, en mi entender, la utilización de Word como una herramienta en sus estudios no impide el desarrollo de la habilidad de escritura. Cuando se necesite el uso de este programa, ya se ha logrado establecer esta habilidad. Los niños la desarrollan a temprana edad. En cuanto a Excel, es injusto que después que se tiene dominio de los principios básicos matemáticos, se pierda tanto tiempo en resolver un problema. Si la tecnología está ahí, y son un medio muy poderoso, que además nos ayudan a desarrollar nuevas habilidades necesarias para enfrentar a un mundo con tantas posibilidades. En nuestras escuelas se le da mucha prioridad a la matemática y al lenguaje. Se olvidan que estamos frente a una nueva generación, la generación del conocimiento. Se entiende que la educación prepara para el mañana, y el mañana es ahora. Hay que saber utilizar por lo menos el Internet, los programas de Office, la calculadora y hablar como poco dos idiomas. En nuestras escuelas nada de esto nos enseñan.